Bien, agradecemos al Señor, primeramente porque Él está en este lugar. Amén. Primeramente porque su presencia está con nosotros aquí. Y qué bueno que Él, ¿no es cierto?, se haga sentir en nuestras vidas, porque así estamos confiados tú. De que si está el Señor con nosotros, vamos bien. Amén. Señal de bendición en cada servicio. Bendito el Cordero de Dios. El Señor nos ha guardado, mi esposo, con las expresiones de gratitud de mis hermanos. Mucha hermana Anita, ¿no es cierto?, que ella nos había comentado que estaba enfermita y que por eso todavía no llegaba a la casa del Señor. Pero nos alegramos de verle, en este lugar, y rogamos al Señor, ¿no es cierto?, que cada uno de nosotros esté con salud y vida para seguir asistiendo. También me alegro por mi hermano Claudio, ¿no es cierto?, la expresión que él daba, ¿no es cierto?, de gratitud con el Señor, porque el Señor es bueno. Es un ejemplo clásico, hijo querido, del amor que tiene para cada uno de nosotros. Si usted está con alguna dificultad, si usted siente algún menoscabo personal, Satanás, el diablo, es especialista en hablar en el oído y decirle: no, ¿para qué viene la iglesia? Mira cómo estoy aquí, cómo estoy acá, los problemas que tengo. Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo. Dice que los ojos no se salgan del camino, dice la palabra. Así que si estamos con dificultad, estamos con lucha, estamos con prueba, con enfermedad, siga adelante. No desmaye, siga adelante, siga viniendo. Amén. Su tiempo el Señor nos dice: hasta aquí nomás la carga, y le saca esa carga y lo bendice y siga adelante su camino. Porque somos todo el tiempo probados en este camino. Bien, que Dios nos bendiga. Amén. Su trabajo ahora es poder ayudarme a mí. Usted tiene que ayudarme a mí en lo que es la exhortación de la palabra. Como siempre lo decimos, usted tiene que estar clamando para que Dios me dé gracia, hermano. ¿Entiende? Clame a Dios para que el Señor me use, para que usted sea beneficiado. Lo que usted anda buscando aquí lo reciba a través de la palabra, una bendición, una respuesta, algo. Mientras usted clama, ¿no es cierto?, y le pide al Señor que me dé gracia, al mismo tiempo está confirmando. Amén. Ahora, Señor, le hablo de todo. Es sinónimo de estar comiendo el alimento espiritual. Bendito el Señor. Amén. La verdad, hermanos, que voy a apurar un poquito porque, como usted bien sabe, he tenido bastante trabajo secular y entro a las 8 de la noche nuevamente en un turno. Así que usted tiene que darme. Y que ayudarme en esto, pidiendo al Señor la gracia. Lo que hemos leído, hermano, es un pasaje clásico, Efesios capítulo 6, para los hermanos que llegaron más tarde, Efesios capítulo 6, versos 10 al 18, y nos habla acerca de la armadura de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, inspira al apóstol Pablo para hablarnos de que existe una armadura donde el cristiano, hombre y mujer, tiene que tomar, ponerse para poder enfrentar una batalla, ¿entiende? Una lucha espiritual. El apóstol Pablo aquí, ¿no es cierto?, tiene en su mente lo que está pasando en la contingencia de ese momento, ¿me entiende? Es una palabra que está ambientada 2000 años atrás en la flor, ¿no es cierto?, de la gloria, en la flor, ¿no es cierto?, de la majestad del Imperio Romano. Entonces el apóstol Pablo, mientras estudia, aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba estudiando seguramente el libro del Éxodo, estaba leyendo, ¿no es cierto?, porque a pesar de que él sabía de memoria estos cinco primeros libros de su Biblia, ¿entiende?, del Génesis hasta el Deuteronomio, que son los cinco primeros libros de su Biblia, lo que llamamos Antiguo Testamento, es lo que el judío en aquel tiempo y hasta el día de hoy le llama el Pentateuco, ¿entiende?, el Pentateuco. Cinco libros, que eran libros principales escritos por Moisés, el autor, por así decirlo, entre comillas, de la ley mosaica o la ley, ¿no es cierto?, de los mandamientos. Entonces, el apóstol Pablo tiene en la mente en este momento Éxodo, el libro de los Éxodos, cuando Dios sacó con mano poderosa a Israel desde Gosén, en la tierra de Egipto. Y en la mente del apóstol Pablo está este pensamiento cuando los judíos fueron liberados. Y le vamos a explicar por qué. Lo que hemos leído aquí es una armadura donde dice de que no tenemos lucha contra sangre ni carne y el enemigo. tenemos lucha con quién ahora, o sea, no está hablando de seres humanos, con quién tenemos lucha, y lo enumera desde el verso 12 en adelante. Contra principados, dice, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para poder explicar, voy a remontarme a Génesis capítulo 12. Perdón, Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 habla acerca del gran acontecimiento que Israel tuvo mientras estuvo en Gosén, prisionero en Egipto. Cuando estuvieron presos, Dios le da la orden a Moisés, que ya habían pasado 80 años, perdón, 40 años desde que había salido exiliado desde Egipto, habiendo sido el hijo adoptado por el hijo de la hija de Faraón, o sea, nieto de Faraón, después de haber, por error, haber asesinado a uno de los egipcios, huyó hacia el desierto, estuvo 40 años en el desierto, y cuando cumplió 80 años, cuando algunos ya piensan de que los 80 años ha terminado su vida, ha terminado su carrera, ha terminado, ¿me entiende?, su ministerio, el apóstol, perdón, el Señor llama a Moisés para iniciar un ministerio a los 80 años. ¿Qué le parece? Y vuelve Moisés por orden y mandamiento del Señor a Egipto a liberar a Israel, que había estado más de 400 años en esclavitud. Y después de que Dios hizo cosas grandes por mano de Moisés y frente a Faraón, envió las plagas, ¿no es cierto?, que usted a lo mejor conoce de memoria. Espero que las conozca, hermano, si no estamos hablando en China, ¿no es cierto?, hablando de la famosa película, ¿no es cierto?, de los 10 mandamientos, hablando de la palabra de Dios, el Señor, ¿no es cierto?, empieza a mandar plagas porque este hombre, el faraón egipcio, estaba endurecido, no quería dejar salir a Israel, al pueblo de los hebreos, porque era la mano de obra, hermano, que le construía, ¿me entienden?, los trabajadores que le construían a todo Egipto, los egipcios. No sé si me entendió. Los hebreos eran la mano de obra de los egipcios. Eran los que tenían el trabajo pesado, la construcción, los que metían, ¿no es cierto?, se arremangaban la ropa y metían los pies, ¿no es cierto?, al barro, ¿no es cierto?, con paja ahí, y hacían ladrillo. Eran los hebreos. Así que el Señor, ¿no es cierto?, ya viendo la injusticia y habiendo pasado más de 400 años, el Señor le da la orden ahora a Moisés para el mandamiento de Israel y les dice de que ya que han pasado todas las plagas, ahora viene la última plaga. Vamos ahí a centrar. Y le dice, van a hacer lo siguiente. Todo el pueblo de Israel va a escoger, ¿no es cierto?, un corderito, y en la noche que yo les señale, van a matar ese corderito, lo van a asar en sus carnes, y cuando sea la hora señalada, ustedes van a comer ese corderito, con la sangre van a untar los dinteles, ¿no es cierto?, del marco de la puerta, y cuando pase el ángel de Jehová, que vendrá con muerte para matar a los primogénitos, pasará de la casa que vea los dinteles que estén pintados con la sangre. Pero ustedes que están dentro de las casas, le dijo, van a hacer lo siguiente, tienen que estar preparados, porque después de comer ese animalito, al otro día era la liberación de Israel. Dejaban de ser esclavos para ser libres. Pero ¿cómo lo iban a esperar? ¿De qué manera? Tenían que estar vestidos, ¿me entiendes? De la mejor manera, no iban a dormir esa noche y iban a estar dormidos, o sea, perdón, vestidos. Y si alguien quería dormir, tenían que estar vestidos, ¿me entiendes? Tenían, y les dijo, tienen que ceñirse los lomos, o sea, pónganse una faja, algo apretado, amárrense su ropa, tienen que ponerse sus sandalias y tienen que estar también con su bordón, que era una vara más alta, ¿no es cierto?, que la vara de los ancianos, y también como la vara de la genealogía, era una vara un poco más alta que usaban los pastores. Entonces cada uno de ellos tenía que andar con su bordón, y además de eso iban a comer después las carnes con calma, ¿me entienden?, no apresuradamente, sino que iban a disfrutar, pero tenían que estar listos y preparados, porque al otro día era su liberación. Dado ese pensamiento, ¿me entiende?, el apóstol Pablo escribe ahora esta carta para los hermanos de Efesios, los hermanos de Éfeso y también para la iglesia de los filos. Amén, amén. ¿Qué nos dice el Señor? Ahora no tenemos lucha contra sangre y carne, no está el faraón terrenal de Egipto, pero sí que está el faraón, ¿no es cierto?, en el mundo de la vida espiritual, Satanás, el diablo con sus tinieblas. No tenemos lucha contra el faraón ni contra los soldados egipcios, sino contra huestes espirituales de maldad. Y para poder luchar y para poder, ¿no es cierto?, salir de la esclavitud, nosotros al venir a la libertad, tenemos que seguir nuestros lobos, dice, por la verdad, ponernos en la coraza de justicia, tenemos que ponernos, ¿no es cierto?, el apresto del calzado del evangelio, tenemos que al mismo tiempo después ponernos un casco, que es el yelmo o casco de la salvación, y tenemos que tener en nuestra mano, no conocen una espada, que es la espada del espíritu. El apóstol Pablo está mirando ahora a un soldado romano, está viendo de que los hebreos estaban preparados y vestidos para huir de la lucha y el asedio que tuvieron tanto tiempo con el faraón y los soldados egipcios, pero ahora está hablando de nosotros. Nosotros, como soldados de este ejército del Señor, tenemos que vestirnos, y como seguramente no había otra vestimenta que estuviera en la mente del apóstol Pablo, porque todo el día veía a los soldados romanos, se puso, ¿no es cierto?, como finalidad vestir al soldado cristiano como un soldado romano, porque no tenía otro pensamiento más, o no veía, o no tenía otro referente, ¿me entiendes? Tal vez si hoy día estuviera el apóstol Pablo, hablaría, y estuviera en Chile, hablaría de la vestimenta de los carabineros, de los militares. Y si estuviera a lo mejor para la costa, hablaría de los marinos. ¿Me va entendiendo, no? Sí. En aquel tiempo, el soldado que primaba era el soldado romano. Así que viendo la vestimenta del soldado romano, es que el apóstol Pablo ahora nos explica de que como soldados de Cristo y como estamos enfrentados a esta batalla, que es contra las huestes espirituales de maldad, tenemos que ahora vestirnos para esta batalla. Fíjese de que esto que estamos hablando, o esta vestimenta, esta armadura, tiene tres símbolos para la iglesia. Primero, la preparación para salir de la esclavitud a la libertad. Amén. Gloria a Dios. Nosotros decimos de que antiguamente los hermanos antiguos decían, el hermanito, ¿no es cierto?, viene huyendo desde Egipto. Quiere decir que recién se había convertido. Amén. Viene huyendo de Egipto, dice. Cuando el Señor nos sacó de Egipto, hermano, es porque estamos hablando de la vida antigua. Entonces es una alegoría, un simbolismo, ¿eh? Entonces esta armadura tiene el simbolismo de que hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Y ahora, ¿cuál es la esclavitud? La esclavitud, para que usted sepa, es haber vivido sin Cristo. Porque todo el mundo está bajo la ley de Moisés, aunque no lo sepa. Ojo por ojo, diente por diente. Dígame, ¿quién antes de conocer al Señor no tomó venganza de sus enemigos? Amén. ¿No es cierto que sí? Amén. Ah, alguien me las va a pagar. ¿No es cierto? Nadie me va a hacer daño sin que reciba algo de mi parte. Era la ley natural que teníamos en nuestro cuerpo, porque era la ley de la carne. La ley de Moisés era la ley de la carne. La ley que primaba en nuestros miembros humanos, y donde buscábamos venganza, donde buscábamos sacar provecho, donde buscábamos también justificarnos personalmente. O sea, el chileno, para que usted sepa, tiene un dicho, que es un dicho que de ahí nadie lo saca. Cuando usted le predica el evangelio, lo primero que le van a decir, no, déjeme a mí, yo también creo en Dios, pero a mi manera, es, como dice el norteamericano, a lo my way, a mi manera, Sinatra, my way. Entonces dice, yo creo en Dios, pero a mi manera, y esa mi manera no es otra cosa que no se acuerda nunca de Dios. No quiere que nadie lo moleste y sirva a Dios, pero nunca se acuerda de Dios, no va nunca a misa. No, como si un chileno, ni ahí con el Señor. Esa es la vida antigua. Vivimos bajo la esclavitud de la ley. ¿Y cuál es la libertad? El apóstol, ¿no es cierto?, toma en cuenta esto en su mente y nos habla de que Israel salió de la esclavitud para encontrarse ahora con la libertad. Toma una alegoría ahora con el cristianismo. Cuando llegamos, ¿no es cierto?, a Cristo, dice de que la ley de la gracia, la ley del Espíritu, es la libertad para nosotros. Porque ya no estamos, ¿no es cierto?, bajo la ley que nos trae esclavitud. Aquel que quiera servir a la ley va a estar en esclavitud, hermano. ¿Me entiendes? Es lo que el Señor le dijo a los gálatas. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os enseñó, me entiende, a no obedecer a la verdad? Estoy sorprendido de que tan pronto hayan sido movidos, ¿no es cierto?, de servir a Cristo, de andar por la libertad, a servir a Dios por la esclavitud. Empezaron a circuncidarse, a hacer un rito, una ceremonia física, y con eso cayeron de la gracia y quedaron en esclavitud de la ley. ¿Se da cuenta? Por eso que nosotros hoy día, aunque somos esclavos voluntarios, servimos a Cristo que nos libertó. No tenemos, no, yo no tengo vergüenza de decir que soy esclavo de Cristo. Amén. Él me hizo libre, sí, y puedo hacer lo que yo quiera, sí, pero prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo, me entiende, de las tinieblas, del mundo, de la carne, de los placeres que me llevan a perdición. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que esta armadura tiene el simbolismo de pasar de la esclavitud a la libertad. También tiene el simbolismo de la lucha espiritual. Segundo simbolismo, donde vamos a luchar, ¿no es cierto?, ya no contra Faraón, sino contra Satanás, el diablo y sus tinieblas. Y tiene el simbolismo de la preparación para volar en el arrebatamiento cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Son tres símbolos que tiene esta armadura y vamos a tocarlo. A lo mejor no sé si alcanzaremos todo, pero vamos a hablar de esto. Lo primero es hablar acerca de qué significa cada símbolo. Cuando dice de que tenemos que, ¿no es cierto?, ceñir nuestros lomos con la verdad, habitualmente se piensa de que es un cinturón el que lleva al soldado romano, y se piensa en ese cuero que lleva por encima de la vestimenta, ¿no es cierto?, la hebilla que afirma toda la vestimenta, se le llama el cinturón de la verdad, pero no es el cinturón de la verdad. La mayoría de los cristianos piensa que es un cinturón el que habla la palabra de Dios. No, no es el cinturón. Para que usted entienda, antes de ponerse la armadura, se lo voy a graficar para que usted vaya entendiendo esto, existían en aquel tiempo tres tipos de armadura, que eran metálicas, de hierro, de acero o de bronce. ¿Me entiende? La primera armadura que apareció era la armadura de escamas, o la glórica esquema o escama. Lórica significa, ¿no es cierto?, en latín, o en español significa la armadura. La lórica escamatu o escamosa, o por decir la armadura de escama, era, ¿no es cierto?, una armadura que tenía unos pedazos de metal, ¿me entiendes?, de 0,5 milímetros, de más o menos 5 centímetros hasta 8 centímetros, ¿me entiendes?, de alto, iban escamados, puestos unos encima de otros y amarrados por dentro con tiras de cuero. Así que cuando se miraba, ¿no es cierto?, de frente, parecía una escama de pescado, una encima de la otra, que no dejaba entrar una espada, una lanza, y eso le servía de protección, pero era metálico, hermano, ¿me entiendes? Entonces era muy difícil ponerse este asunto porque era metálico. Existía la otra, ¿no es cierto?, que también era la lónica jamata, que era una armadura, ¿me entiende usted? ¿Dónde se va a acordar de esto que lo voy a decir? Era una armadura enmallada en acero. Si usted ha ido, ¿no es cierto?, a alguna carnicería y ve a una persona que tiene un guante, ¿no es cierto?, de metal, ¿lo ha visto ese guantecito? ¿Me entiende? Que es de cadenita. Eso es un enmallado de acero. ¿Me entiende? Es más fino. Pero el soldado romano tiene un enmallado de acero o de hierro, de bronce, un poco más tosco, más grueso, ¿me entiende? Y eso le protegía de una espada, de una lanza, porque también era muy efectivo. Pero era metálico el problema. Después se adoptó, ¿no es cierto?, más adelante, otro tipo, ¿me entiende?, que se llamaba la lónica segmentada o la armadura segmentada, que era, ¿no es cierto?, una armadura en base a láminas de acero que iba una encima de la otra, por los hombros, por la parte, ¿no es cierto?, del abdomen, por la parte de la espalda, láminas de acero, de hierro o de bronce, que se ponían, ¿no es cierto?, alrededor del cuerpo. Pero todas estas armaduras, hermano, tenían el problema que eran armaduras metálicas, y cuando se las ponían en el cuerpo, le rozaba y le hacía tirar la piel. Entonces optaron por algo: ponerse una túnica debajo primero, ¿me entiendes? Una túnica que era de lo que hoy día llamamos el saco, ¿me entiendes? O tiene otro nombre también, la arpillera. Y encima de eso se ponían en la cintura, ¿me entiendes?, un afianzador, lo que hoy día conocemos como faja. Hoy día se pone una faja de elástico, ¿no es cierto? Ellos se ponían una faja de cuero. que se llamaba el ceñidor del lomo, ¿me entiende? Se la ponía aquí, que después, ¿no es cierto?, lo usaron también los gladiadores, porque no era un cinturón como usamos nosotros, ¿me entiende?, de unos 5 centímetros, sino que era más o menos de 15 a 20 centímetros, igual que una faja elástica, se la ponían alrededor, ¿me entiende?, de la cintura, y les cubría la espalda y la firmaba los lomos. Cuando dice ceñido vuestro lomo, es que el lomo, para que usted sepa, la parte de atrás, ¿no es cierto?, lo que llamamos los riñones aquí atrás, es lo que afianza el cuerpo humano, donde se va toda la fuerza humana en la espalda. Si usted tiene unos buenos abdomen, ¿no es cierto?, tiene los abdomen normales, la espalda le va a firmar mucho cuando usted toma una caja, cuando usted toma alguna cosa pesada, ¿no es cierto?, tiene que tomarla de la buena manera, y la espalda le va a ayudar, porque la espalda está diseñada para eso, para que toda la fuerza la absorba y el impacto lo absorba la espalda, ¿entiende? Las personas que se enferman de lumbago o ciática, cuando están con la parte inflamada, se dan cuenta lo importante que es el lomo. A ver. Pero mientras no esté enfermo, no tiene ni idea para qué sirve la parte de la espalda. Bendito el Señor. Así que ponerse esa faja, hermano querido, era tan importante porque era símbolo de hacer fuerza, de correr, de caminar, de hacer todas las labores sin tener problemas y accidentes que normalmente podíamos tener en nuestra espalda. La faja era para eso, una faja de cuero, un ceñidor. Entonces el Señor le dice a Israel, ceñido nuestro lomo. Y el Señor le dice ahora, no sé, a la iglesia, que tenemos que ceñir nuestros lomos, pero ¿de qué manera? Con la verdad. ¿Sabe para qué servía esa faja de cuero que se ponía? Para que la armadura metálica que se le ponía encima, ¿entiende?, por delante y por detrás, no le rompiera la piel ni la carne al que se ponía la armadura. ¿Entiende? Para eso, para que el roce del metal con la carne, con la piel, no le hiciera pedazo el cuerpo a la persona que usaba la armadura. Por eso se le ponía por debajo, ¿no es cierto?, este cuero, ¿no es cierto?, este afianzador, este ceñidor de lomo. Así que, cuando nos dice ceñido vuestro lomo con la verdad, significa que tenemos que, alrededor nuestro tiene que estar la verdad. ¿Usted sabe quién es la verdad, no? ¿Sabe quién es la verdad? ¿Usted sabe quién es la verdad, no? Hay uno que se llama fiel y verdadero. Jesucristo el Señor. Amén. Que dijo, yo soy la verdad. Cuando dice, vestido o ceñido vuestros lomos con la verdad, es símbolo de lo que decía el salmista. ¿Me entiende? Lo que decía el rey David. Jehová es castillo a mi alrededor. El que me guarda y el que me protege está a mi lado y me rodea y nada me hará daño. Ahora el apóstol Pablo dice lo mismo que me decía el Señor, ¿no es cierto?, Israel, ¿no es cierto? A mi alrededor está Jesucristo, el que me enseña, el que me guarda y me protege, en la verdad es Jesucristo. Si estamos vestidos de Cristo, estamos en la verdad. Es la única manera de que la armadura le funcione y no le haga daño. Si usted sirve a la ley, está en esclavitud y no le funciona la ley del Espíritu. Está sirviendo la ley, ha caído en la gracia. Pero si usted se aparta de la ley y sirve a Dios por la justificación de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y después resucitó, si usted sirve a Cristo siendo justificado por la gracia, entonces esa armadura, ¿no es cierto?, que es la armadura de la justicia o la armadura de la justificación en Cristo, le funciona porque usted está sirviendo a Dios en la verdad. Si usted es mentiroso, escúcheme bien. Si usted miente y su evangelio está en base a la mentira, ¿sabe quién le da lugar? A Satanás el diablo, a las tinieblas. Miren lo importante, escuche esto. Esto usted tiene que escucharlo bien. Amén. Si usted está sirviendo a Dios, pero en su vida hay mentira, ¿sabe quién toma parte de su vida? Satanás el diablo. Porque él es padre de mentir. Él es homicida y mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Dice, así que cuando alguien es mentiroso por naturaleza, porque le gusta mentir, está en comunión con la tiniebla y Satanás el diablo es su padre. no está a su alrededor, no le está guardando. Por tanto, no está justificado bajo la gracia de Dios. Amén. No sé si me, pero mi pastor es que todo el tiempo mentimos, y además que la palabra dice de que todo hombre es mentiroso, toda mujer es mentirosa, y solo Dios es verdadero. Sí, sí es cierto que lo dice. Pero también dice de que tenemos que apartarnos del pecado. O sea, si usted trata de apartarse de la mentira y buscar la verdad, aunque digamos una mentira, sí, eso no, no quiere decir que sea mentiroso. Pero cuando la persona busca a Dios y trata de servirle la verdad, se, incluso cuando dice una pequeña mentira, se siente mal y siente remordimiento. Y pide perdón a Dios, y el Señor inmediatamente le perdona, porque sabe que, a pesar de que somos así los seres humanos, tratamos de servir a Dios de forma verdadera. Tratamos de agradar a Dios de la mejor manera. El cristiano que busca a Dios de verdad es una persona verdadera, una persona recta, porque Cristo está viviendo en su corazón. Bendito el Señor. Así que es un llamado, ¿sabe qué? A la santificación. Toda esta armadura que usted tiene, la coraza de justicia, o sea, no el mérito propio personal, a eso se refiere la coraza de justicia. Cuando usted se viste de Cristo y dice, todo es por mérito de Cristo, el Señor es mi pastor, Él es todo para mí, Él siempre está a mi lado, y nada que yo haga pueda servir ni tener valor. Lo que decíamos en la escuela dominical. Todo cuanto tengo, dijo el apóstol Pablo, lo considero una basura. No me sirve. ¿Qué cosa? Todos los pergaminos personales que él tenía, sus estudios, el ser judío, el ser fariseo, el haberse circuncidado al octavo día, todo lo que él tenía, el orgullo personal, lo dejó por el suelo, lo dejó de lado, lo terminó como basura por ganar a Cristo. Y de ahí para adelante, nunca más él sacó sus pergaminos personales, porque la justificación propia no nos sirve. Aunque usted haga obra de calidad, no nos sirve, hermano querido, en el sentido de la justificación. Nadie va a llegar al cielo porque ayudó al vecino. ¿Me entiende? No va a llegar usted al cielo porque repartió su carne, su cuerpo, y se lo dio de comer a los pobres. ¿Me entiende? Si lo hizo por amor, tiene ganancia, pero no va a llegar al cielo por eso. Vamos a llegar al cielo porque Cristo murió en la cruz. Amén. No por un mérito personal. Si fulano de tal es un cristiano ejemplar, todo el mundo habla de él, da buen testimonio de él, pero no va a llegar al cielo por el buen testimonio. Eso es una vivencia personal en Cristo. Y aquí viene lo que viene a continuación, se trata de eso. El apresto del Evangelio. El calzado, el romano usaba un calzado duro con clavos para poder, ¿no es cierto?, andar en todo tipo de terreno. Es como una copia, ¿no es cierto?, de los zapatos que tienen los atletistas hoy día, que tienen unas puntas para poder agarrarse en el terreno, ¿no es cierto?, y poder que la zancada tenga mayor poder, ¿no es cierto?, de absorción y pueda salir más rápido. Así también lo usaba el romano. Pero quiere decir, ¿no es cierto?, la dureza del apresto del Evangelio, quiere decir de que ya hoy día no vamos a andar pisando, ¿no es cierto?, o obrando con nuestra propia forma de ser. Se lo grafico. Llega, ¿no es cierto?, Moisés y ve una zarza ardiendo. Y usted sabe la historia, ¿no es cierto?, que miró para todos lados, no había nadie. Se acerca a la zarza y le pareció tan hermoso que ardiera tanto y no se quemaba, ¿no? Como él estaba acostumbrado a hacer fuego, ¿no es cierto?, en las noches, o seguramente para estar con sus ovejas y cuidarlas, tenía que tener harta leña, pues, hermano, para echarle ahí, porque se le consumía rapidito. Pero había una zarza que ardía y que no se consumía, le llamó la atención. Así que se acercó para allá, y el Señor le dijo y se presentó: yo soy el Dios de los padres, aleluya, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Y luego le dijo: quita el calzado a tu pie, porque el lugar que pisas es santo. Aleluya. ¿Símbolo de qué? Símbolo de que deja y despójate de tu antigua vida. Aleluya. Y ponte ahora el calzado al Evangelio. Aleluya. Por eso que dice de que los frutos del Espíritu son, y empieza a enumerar. Usted tiene amor en el fruto del Espíritu. Aleluya. ¿Me entiendes? Aleluya. El calzado del apresto del Evangelio. Aleluya. Cuando el cristiano empieza a hacer obras, entiende el evangelio, es amoroso, es buena persona, ayuda a los vecinos, ¿me entiende? Es quitado de bulla, no anda peleando, sino que al contrario es pacífico, ¿no es cierto? Tiene una serie de atributos que le podrían a lo mejor hacer sobresalir de los demás. Eso es una vivencia en Cristo, son los frutos del Espíritu y no es algo personal. No es suyo, no es que usted sea bueno, que usted sea amoroso, que usted sea buena persona. Es Cristo en usted y en mí. ¿Me entiende? Es Cristo en nosotros. Eso es el simbolismo del apresto del Evangelio. No teníamos que caminar con la antigua vida, tenemos hoy día que caminar dentro ahora de los preceptos del Evangelio. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Bueno, dice de que cuando el cristiano sirve a Cristo, dice, sin conocer las obras de la ley, son 613 preceptos de la ley de Moisés, pero no, algunos no tienen ni idea de qué significa. Dice de que nosotros, los gentiles, que no tenemos ley, hacemos lo que por naturaleza, dice, está escrito en la ley. ¿Sabe por qué? Porque Dios la escribió en las tablas de carne de nuestros corazones y la escribió en nuestras mentes, ahí la puso en nuestras mentes. Así que por el Espíritu hacemos lo que está dentro de la ley sin que tengamos idea que estamos haciendo las obras de la ley, que estamos cumpliendo así, ¿me entiende? Lo que a Dios le agrada. Y no tenemos ni idea de eso. Bendito el Señor. Por eso es que el mérito de Cristo es grande. Porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida y empezamos a vivir pero cosas maravillosas. Primero que nada, estamos llenos de gozo, llenos de amor, nos sentimos pero transformados, cambiados, porque es el Señor el que hace eso en nuestro espíritu. Toda la armadura de Dios es un símbolo de la nueva vida en Cristo. Y cuando usted empieza a vivir una nueva vida en Cristo y empieza a servir a Dios de corazón y con gozo y con alegría, estas cosas que son como armadura hoy día son algo natural en usted y en mí. Dígame que cuando llegó al Evangelio no le gustaba hablar del Señor y hablar de la palabra de Dios. Tal vez ha pasado el tiempo y ya no lo hace como al principio. Pero el cristiano que está recién, oiga, pasa puro hablando del Señor y puro predicando y busca la palabra y lee y se come cada página y cada capítulo, se come la Biblia. Y habla de la palabra de Dios, habla con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, sin que se lo proponga. Porque está lleno de Dios, está lleno de la palabra de Dios y está lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Esa es la nueva vida de Cristo. Y solo así podemos hacer frente a esta lucha espiritual. No es de otra manera. No es de otra manera. El bordón o el bastón que le dijo, ¿no es cierto?, Dios a Israel que tenían que llevar el camino, ¿no es cierto?, hoy día es reemplazado por la espada del Espíritu. La palabra de Dios. Miren qué importante. Es la única arma de defensa que Dios nos da en contra de las tinieblas. La palabra de Dios. Y que, por cierto, está muy bien graficado, ¿no es cierto?, en los cuatro evangelios, donde el Señor, ¿no es cierto?, hace uso de la palabra de verdad para poder, ¿no es cierto?, pelear y combatir con las tentaciones que Satanás el diablo le llevó cuando venía del desierto. Tres veces lo tentó a Satanás el diablo. Lo tentó en el área de la carne, lo tentó en el área del espíritu y lo tentó en el área del alma, el ego. Y las tres veces el Señor, ¿qué hizo? Le respondió con la palabra. Gloria a Dios. Y lo venció con la espada del espíritu. ¿Qué le parece? Así que esa es la forma de poder pelear. Yo agradezco, yo en una sola experiencia he tenido, ¿no es cierto?, con el enemigo en nuestras almas, cuando una vez fue a tentarme, y creo que se lo he contado. Dios me dio, ¿no es cierto?, ese privilegio de poder luchar con la espada del Espíritu. Y llegó al supermercado, ¿no es cierto?, y enojado, a tentarme, Satanás el diablo, llegó en el aire, igual como dice la palabra, llegó en el aire, a tentarme. Y cuando estaba ahí, yo le respondí con la palabra, hermano. Le respondí con la palabra. Porque me fue a tentar y le dije, mira, si tu ojo está lleno de tiniebla, todo tu cuerpo está lleno de tiniebla. Y si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿No dice así la palabra? Y se enojó tanto este malvado, hermano, que yo recién había terminado cuando estaba trabajando como reponedor de la sesión. Tenía todo ordenadito mi culo con las bebidas, con todo ahí, y metió la mano con la puerta cerrada, hermano. El cooler ahí metió la mano y le hizo así y se cayeron todas las botellas que estaban, se cayeron, se fueron para abajo con la puerta cerrada. se enojó y se fue enfurecido. Y yo, ¿no es cierto? Bueno, el problema que tuve, ¿no es cierto? Que di una carcajada media sarcástica, pero agradezco a Dios que no pasó mayores, porque uno no se puede jactar de nada. La gloria es para el Señor siempre. Pero tuve ese privilegio de poder responderme con la palabra de Dios y vi lo efectivo que es la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que aprendan la palabra, aprendan. Cuando venga el diablo a tentarle, usted responde con la palabra. Amén. Y es la única arma que tenemos de defensa. Amén. Y todo esto también, como le decía, con esto que voy a terminar, es símbolo de la preparación del cristiano. Porque el Señor le dijo a Israel: mira, escúchate, vete. Van a comerse, ¿no es cierto?, el animalito, el corderito, pero tienen que estar ceñidos de vuestro lomo, tienen que estar con los sandalias puestas, tienen que estar también, ¿no es cierto?, con el bordón en su mano, y listos y preparados para oír, porque yo, le dijo el Señor, voy a venir, ¿no es cierto?, con mi ángel, y voy a traer juicio sobre esta ciudad, sobre cada primogénito, símbolo del arrebatamiento de la iglesia y la venida de la gran tribulación. ¿Qué le parece? Entonces, ¿símbolo de qué? De nuestra preparación espiritual. ¿Se da cuenta? Así que todo lo engloba al Señor. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Nunca ustedes por tardanza la venida del Señor. Nunca, hermano querido. Porque yo conocí personas que vieron por tardanza la venida del Señor. Yo se lo he dicho muchas veces y se lo voy a volver a repetir. Un hermano, ¿no es cierto?, que corría por la iglesia donde yo llegué, ¿no es cierto?, un pequeño templo allá en Santiago, la clase Italia, y corría, ¿no es cierto?, y yo lo vi y dije: este hermano es tan espiritual que le voy a hacer una consulta que tengo, que llevo ante el hermano, no le voy a decir el nombre. El hermano, le dije yo: mire, usted, que yo veo que es un hombre espiritual porque Dios lo toma y salta y lo toma el Espíritu de Dios, dígame usted, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, me dijo, dígame, hermano. Usted más o menos, me imagino que debe haber leído, porque yo estoy recién en el Evangelio, le dije yo, me imagino que usted ya tiene que saber cuándo viene el Señor Jesucristo más bien. ¿Cuándo es el día de la venida del Señor? Y yo, ¿no es cierto?, como cristiano nuevo, entusiasmado, que me iba a responder, me mira y me dice: no, si yo llevo 50 años esperando la venida del Señor y ya no viene, ya no voy. Ya 50 años, no, ya no lo siga, pero usted ya no va a venir. Como le digo, llevo 50 años, no llego nunca, así que ya no creo que llegue. ¿Qué le parece? Con ese balde de agua fría, hermano, me dejó, pero tiene tanto. Siente, hermano, de espiritual, me dio esa respuesta. ¿Qué queda para mí entonces, hermano? Pero la verdad es que aunque algunos den por tardanza la venida del Señor, las señales dicen lo contrario. Cristo ya está a las puertas. Porque las señales dicen lo contrario. Bendito el Cordero de Dios. Así que hay que esperar con tranquilidad. Y si Cristo viene antes por nosotros, antes de que sea el arrebatamiento, y viene antes por nosotros, tenemos que estar preparados. Preparados, buscando a Dios, buscando, ¿no es cierto?, la santificación. Fíjate, mire, este es un detalle que quiero que lo sepa. Si usted no está buscando a Dios y no está en santidad, entonces cualquier lucha que usted tenga va a ser derrotada. En las pruebas, en las dificultades, va a ser derrotada. No va a tener la capacidad de vencer. Si el cristiano está sirviendo a Dios de corazón, buscándole en santidad, en oración, está apartándose del pecado y de la maldad, y está buscándole con toda el alma, cualquier dificultad que tenga, cualquier lucha, cualquier embate del enemigo, no va a tener efecto, porque el Señor le va a ser victorioso. ¡Aleluya! ¿Entiende? ¡Aleluya! Dice que tenemos que tomar, y me faltaba algo y nadie me dijo nada, el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del enemigo. Porque en aquel tiempo el apóstol Pablo pensaba, ¿no es cierto?, en las distintas me imagino yo que pensaba en las distintas formaciones que tenía, ¿no es cierto?, este escuadrón, por así decirlo, o estos ejércitos romanos, donde usaban el escudo para resguardarse de las flechas, sobre todo las flechas encendidas que les mandaban, y al ser, ¿no es cierto?, el escudo medio ovalado y en forma rectangular, ¿no es cierto?, más o menos de casi 1,60 m de altura. Entonces, ¿qué es lo que permitía? De que como el escudo era de de bronce con aleación de bronce o de hierro, ¿me entiende? Una aleación permitía de que ninguna flecha le entrara, ¿no es cierto?, al soldado romano, porque las formaciones, al juntar los escudos, hacían imposible la penetración del enemigo. Con flechas, con lanzas, con lo que fuera, hacían formaciones donde eran invencibles en manos de Dios. Por eso es que pudieron ellos, con su formación y con su ejército, pudieron conquistar tanto tiempo, ¿me entienden?, casi toda Europa y parte también de Asia, hermano querido. Así que, hermano, el escudo de la fe es importante, porque Satanás, el diablo, es insidioso. Le va a hablar al oído, le va a decir cosas para hacerle caer de la gracia, le va a hacer, ¿no es cierto?, creer de que a lo mejor no estamos bien en el Evangelio. De alguna u otra forma, el engaño de Satanás es lograr de que usted y yo podamos desalentarnos de seguir adelante. Pero el escudo de la fe impide de que esas flechas o dardos o lo que sea que vienen llenas de veneno lleguen a su vida. Así que es importante la fe, hermano querido. Como cantábamos adelante, aunque nada tuvieran, aunque estuviéramos en la pobreza más grande, como el justo Job, que en un día quedó pobre, ¿me entiende? Él decía: yo sé que mi Redentor vive y que él va a levantar el polvo de la tierra. Estaba comiendo polvo, hermano querido, pero yo sé que mi Redentor vive. Pues si nada tu vida, yo sé que mañana me bendecirás. Sí. Es el pensamiento cristiano. Hoy no tenemos nada, pero Cristo está con nosotros, con Cristo lo tenemos todo, hermano. Sí. Eso debe ser nuestro norte y nuestra seguridad. La fe que hace visible, ¿no es cierto?, las cosas que no se ven, pero que se esperan y se ansían. Estamos esperando con ansia que venga el Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Así que, hermano querido, a armarse de esta armadura, hermano querido. A servir a Dios de corazón y con todo el alma. No es una armadura mágica que le va a hacer, ¿no es cierto?, uy, voy a vencer. No. La armadura es natural. Si usted sirve a Cristo de corazón, está armado y no se lo da ni cuenta. Está armado y no se lo da ni cuenta. Si usted sirve a Cristo con toda su alma, la armadura está en usted. Amén. Y va a hacer frente al enemigo y a sus embates, a las pruebas, a las luchas, a las dificultades, pero afirmado de Cristo. Amén. Y el Señor no va a ser vencedor. Amén. Para Dios, por mi gloria para siempre, oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos y demos gracias.